lamento que me hiciste aquella vez. No pensé en ningún momento que tú así pudieras ser. Me decías yo te quiero, me decías tú ya soy. Te di todo mi cariño, te di toda mi pasión. Triste el corazón, siento el calor de tus besos, se acrecienta mi dolor, busco en vano en otros besos a los tuyos olvidar, pero inútil no te puedo de mi alma que me hiciste aquella vez. No pensé en ningún momento que tú así pudieras ser. Me decías yo te quiero, me decías tú ya soy. Te di todo mi cariño, te di toda mi pasión. Siento triste el corazón, siento el calor.